En la red, la marca de Carlos Heller. Ya sé que el tema, no sé si el verbo es aburre, o cansa, o el que en ese marco quieras ubicar, pero sería vivir en un termo, no pasar, no digo que arrancar, pero por lo menos no pasar por el dólar blue ilegal, como quiero también llamársele, en la órbita de los 1000, la ampliación de la brecha, gente que, incluso del paro, ¿no? Se pregunta, bueno, estamos ante una amenaza de corrida, de desestabilización, pero sobre todo, la pregunta que me interesa que contestes es, ¿cómo lo ves al gobierno en cuanto a las herramientas de que dispone para enfrentarse a, como quieras llamarle, a lo que sucede? Es que no se puede discutir cómo se arregla si no te pones de acuerdo en por qué sucede. Porque, bueno, otra vez estamos en algo que ya acá dijimos, y yo lo digo permanentemente, si no entendés qué produce la enfermedad, difícil diagnosticar cuál es el tratamiento. Si vos tenés un problema de atraso cambiario, es una cosa. Si tenés un problema de especulación desembosada, es otra cosa. No hay ninguna razón en la economía real que explique o justifique esto. Ahí sí, una fenomenal movida especulativa que puede ser funcional a los intereses de los opositores, pero que de paso es una excelente oportunidad para algunos para ganar mucha plata. Vamos a decirlo como es. La Argentina está terminando este año en una situación, la hemos descrito infinidad de veces, no hace falta que nos extendamos demasiado, pero diríamos que las variables las tiene a todas razonablemente controladas y con una perspectiva, como se dice, hacia adelante, de un muy buen 2024, salvo que lo vuelquen, ¿no? Salvo que lo vuelquen. Porque esa aclaración hay que hacerla, no es que va a andar solo. En el medio, entonces, viene la devaluación que impone el fondo, o que negocia el gobierno con el fondo y acuerda el 21% y pico, e inmediatamente todas las medidas que el gobierno toma para contrarrestar los efectos que sobre la vida de la gente tiene esa medida. Devolución del IVA, eliminación de ganancias, el bono para los que están fuera del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de cambio oficial con el que se importa todo lo que luego hace a los costos de aquello que tiene elementos importados se clava en 3.50, el valor al que se llega con la devaluación que se realiza, y se anuncia que hasta el 15 de noviembre no se va a mover. Los precios inician un proceso descendente. Te aclaro una cosa que te lo digo hoy. La inflación punta a punta del mes de septiembre es 7 y algo. La que se va a conocer va a, salir va a ser 12, antes de las elecciones, 11 y pico 12, porque trae el arrastre del efecto de lo anterior. La inflación de la última semana fue 1.3 proyectado, da 5, es de 5 y algo, es decir que se logra el efecto de la frenada de la aceleración de precios. Todos los indicadores, entonces, de lo que se importa 350 pesos por dólar, ¿sí? Por lo tanto, cualquier componente importado que hay en un insumo vale 350 pesos por dólar, no 600, 700, 800. Todo lo que va a ese dólar es especulación o acción política para generar desestabilización. No hay otra explicación. En eso pongo el miedo que tienen los operadores individuales que pueden tener de qué va a pasar si gana un tipo que dice, no, cuanto más alto esté el dólar mejor, porque eso facilita. Yo te diría dos cosas. si cuanto más alto esté el dólar mejor, porque eso facilita, no sería descabellado pensar que algunos operadores estén haciendo fuerza para que esté lo más alto posible. Y si lo más alto posible que puede estar, además, desestabiliza o genera incertidumbre, favor. Entonces, es eso. No hay otra cosa. No hay un ate que a los sectores exportadores, a todos les va dando, bueno, usted puede liquidar un 25% por el contado con líquido, usted puede esto, usted puede otro, para mejorarle el tipo de cambio real, para que nadie le retenga la mercadería que se puede exportar. Cosa que efectivamente sucede porque el nivel de exportaciones sigue fluido. No hay en este momento retención de exportaciones. El sector agropecuario volvió durante el mes de septiembre a liquidar creo que 2,000 y pico de, de dólares, algo por el estilo. Es decir que no hay ninguna razón. Los vencimientos con el fondo están ordenados. Es decir, no hay razones económicas reales que puedan explicar es por esto. Hay elecciones dentro de 3 semanas, expectativas diversas y operaciones para favorecer esas expectativas. Y negocio en el medio que hacen los que apuestan al pánico de los demás. Porque alguien va a comprar eso. Vos pensás, yo digo siempre una cosa tan elemental, que cuando alguien va y paga 800 pesos por un dólar, hay alguien que cree que lo vende a 800 pesos porque hace un gran negocio. Si no, no lo vende, se queda él. Porque siempre hay un comprador y un vendedor. Alguien vende esos dólares a esos precios. ¿Sí? ¿Se entiende eso que digo? Entonces, más cosas yo no te puedo decir, porque no hay. Te van a decir del otro lado, no, esto es por el impacto fiscal que van a tener las medidas que está tomando el gobierno. Mentira. No es así. La recaudación fiscal de septiembre fue récord. De todas las imputaciones o acusaciones del tipo de las que acabas de señalar, ¿no? Sí. El impacto fiscal... Uno puede recorrer inflación reprimida porque va a saltar todo desde diciembre, la bomba de las Lelix, esto que acabas de señalar del impacto fiscal, no hay más de 1,000 o no habría más de 1,500 millones de dólares para afrontar la corrida. ¿Quién dice eso? Ayer, por ejemplo, notas editoriales del diario Clarín. ¿Sí? Bueno, está bien, pero ¿qué quiere que te diga? Bueno, lo que te estoy diciendo es, de toda esa ristra, ¿no hay ninguna cierta? No, son todas, a ver, porque si no me vas a hacer decir que la Argentina tiene reservas para tirar para arriba, que está nadando en en la abundancia. Yo lo que te dije cuando empecé es que todas las variables están controladas y que no hay ninguna razón para que esto suceda. Y están todo el tiempo tirándote cosas y azuzando. Ahora, no hay ninguna razón técnica, habría razones políticas. Obvio, hay una razón cierta que se llama la incertidumbre. Para que se pueda especular, vos tenés que crear incertidumbre. Si no hay incertidumbre, no se puede especular. La especulación es un negocio hecho sobre la base de la incertidumbre. La incertidumbre es un negocio. Exacto. Entonces, yo tengo que construir incertidumbre para hacer el negocio. Bien. Muy bien. Y eso es así. Y si vos estás, como vos mismo decís, Clarín dice esto, el otro dice el otro. Yo miro todos los días, si querés agarrar la Nación y Clarín que tenés ahí atrás. Compará los títulos, hasta las fotos son las mismas. Sí, es nado sincronizado. Muy bien. Entonces, y bueno, es el poder que tiene el sistema para tratar de lograr su objetivo. Yo diría, ¿cuál es el objetivo de ellos? Que no ganemos nosotros. Después pueden tener preferencias diferenciadas. Pero hay una cosa que no tengo ninguna duda que no quieren que suceda. ¿Estás muy seguro? Sí. Yo adhiero algo que, en parte, señala Luis Brustein en su nota de hoy, y algo también sugiere el Rulo de la Torre en Página. Pero particularmente tomando lo de Brustein, un relato, hasta te diría que objetivo, sobre todo al cabo de en la cumbre del coloquio de idea, la suerte esta de contracumbre que organizó un almuerzo con un grupo de empresarios. Pero estamos hablando de gente de poder, ¿no? Y La visión es de ese mundo, del mundo de los grandes negocios, ya descartan a Bullrich, no le creen a Massa, y Milei los asusta. Van a terminar votando a Bregman. ¿Qué me por fuera decir? De la charla. ¿Hasta qué punto están convencidos? O sea, no me cabe duda de lo especulativo. Pero ¿hasta qué punto en lo político esto no es cierto? Y ellos también no viven un momento de incertidumbre. Yo no te puedo contestar porque no estoy en la, pregunto en no estoy alta, en la piel de ellos. Pero puede, a ver, un empresario racional que cuide su negocio y que no esté influenciado por sus prejuicios ideológicos. Bueno, eso hablaba Félix. Tendría que estar tan gorila apoyando a Massa, que es el que le da certidumbre, racionalidad, capacidad de gestión. Yo digo cosas así, digo, a ver, un médico, 6 años en la facultad, 4 más de residencia. Ya está recibido el señor, ya terminó toda la materia, cursó todo, pero tiene que estar 4 años con un médico de experiencia, o con médico de experiencia, haciendo ejercicio de la medicina para adquirir práctica. Acá, un señor que yo veía ayer, que se ha hecho famoso bailando en algún programa, cantando, imitando a algún actor famoso, haciendo papeles de los más ridículos para hacerse famoso, de pronto puede ser presidente. Y yo te digo, a mí me espanta la idea, porque gestionar no es un problema de decir 3 frases acertadas. Gestionar un Estado es una cosa complejísima. Y la verdad... Bueno, pero como decía, te completo lo que decía Félix, la lumpenburguesía o la oligarquía diversificada argentina, si querés, o transnacionalizada, es tan gorila que ni siquiera admite ganar más plata, bueno, con el peronismo. Es así. Debe ser más complejo que eso, porque, y tampoco debe ser así masivamente, porque vos escuchás a los voceros, pero no necesariamente es así. Nosotros hicimos una cena con 2000 empresarios PYME. Acá no estamos hablando de empresarios PYME. Acá estamos hablando del Verpo. Cuando yo digo empresario PYME, no estoy hablando de los kiosqueros del barrio. No, pero tampoco del poder ultraconcentrado la capacidad influenciar. Porque también es cierto que estos tipos de los que estamos hablando no votan, pero sí es cierto que están en capacidad de desarrollar acciones que sí influyen en el voto. Obvio. Y si no, no habría problema. Sí. Pero eso es así. Ahora, yo te diría, cada uno de esos empresarios que vos caracterizás como caracterizaste, yo comparto, después tienen centenares de trabajadores que todos valen un voto. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, explicándole a la mayor cantidad de gente, porque las elecciones, por suerte, espero que no lo cambien, todavía no hay voto calificado. Y todavía el ordenanza de la empresa en el cuarto oscuro vale igual que el dueño. Eso que señalás, que no lo cambien, viste que el numen, siempre me acuerdo de esto, el numen formativo, ideológico, del loco de la motosierra es Alberto Venegas Lynch, hijo. Claro. El padre de este, sí, yo me lo acuerdo muchísimo, yo laburaba en el informativo de Continental, y además soy una persona con buena memoria. El padre de este Alberto Venegas Lynch era el titular de una fuerza, de un sello, digamos, que era el Encuentro Nacional Republicano. Sí. Que promovía el voto calificado. Claro. Estamos hablando de las postrimerías de la dictadura. Claro. Cuando ya se veía la salida democrática. Y cuando, ¿no?, vos lo ves, si bien no es el tema del voto, las definiciones de Bussi hijo, respecto de las minorías. Sí, sí. Bueno, eso es lo que piensan. Algunos son más brutos y lo dicen, otros lo disimulan un poco más, pero eso es lo que piensan. Pero bueno, nosotros pensamos diferente. Se trata de quién convence a más gente. Está Heller. Centralmente, el otro día te escuché poquito con un colega, con Pablo Caruso, hablando algo de esto, y me interesa que lo desarrolles o titules o profundices. Milei o La Libertad Avanza, ese conjunto, y el, voy a decir, el macrismo, sí. Porque si decimos los cambiemitas, va de suyo que involucramos a los radicales, y parecería presumirse que no todos los radicales estarían dispuestos a embarcarse en la aventura de Bullrich. Pero, ¿lo Milei y lo Bullrich son lo mismo? Fundamentalmente sí. Ambos son absolutamente promercado, ambos son absolutamente desreguladores. Tomemos una de las cosas, vamos a liquidar el banco, terminar, cerrar el Banco Central. Ya, bueno, menos mal, ya no va a usar dinamita, ahora lo va a cerrar. ¿Qué dicen los otros, los de Bullrich? Con nosotros el Banco Central va a dejar de hacer política monetaria. Es exactamente lo mismo. El Banco Central no es un depósito de plata. La función principal del Banco Central es hacer política monetaria. Y a través de esa política monetaria, ayudar al desarrollo de las políticas públicas. En el tema que quieras tomar, menos Estado, lo plantean todo el tiempo. Hay que bajar los impuestos, lo plantean todo el tiempo. Entonces, Milei brutalmente dice, voy a bajar 15 puntos del PBI. Y lo hablamos el sábado pasado. Claro, 15 puntos del PBI es bajar todo el gasto. El gasto total son 20,4. Y este quiere bajar 15. Tenés que dejar en el medio millones de personas en la calle, tenés que liquidar todos los planes de desarrollo, tenés que liquidar el sistema previsional, porque el costo fiscal, es decir, lo que le cuesta al Estado mantener el sistema provisional son 9 puntos del PBI, porque no se sostiene con los aportes de los trabajadores y de las empresas. Hay un aporte adicional equivalente a 9 puntos del PBI. Entonces, si para recortar 15 puntos no podés dejar de meterte con el sistema provisional, no podés dejar de meterte con la UH, no podés dejar de meterte con ninguna de esas cosas. Cuando se ponen a hablar de, desde luego, los de Cambiemos intentan separarse de la brutalidad con la que los de Milei expresan. Con la que expresa lo mismo Milei. Con la, ¿no?, que expresa lo mismo Milei, así es. Pero después no hay mucha diferencia. En el tema de la dolarización, recularon, pero en su momento también lo planteó. Acordate esa vez que Bullrich salió diciendo, sí, tenemos conversaciones secretas, pero no las vamos a difundir, de los que nos van a dar la plata para qué sé yo cuánto. Acordate cuando dijo, esto lo vamos a tener que arreglar con los ahorros de los argentinos, porque no tenemos... Es decir, si vos lo pasás por un tamiz, te vas a quedar con que los ejes son los mismos, más allá de las formas o más allá de algún exceso. Es cierto que yo nunca le escuché a Bullrich hablar de vender órganos o cosas extremas como este plantea, para mostrar hasta dónde está dispuesto a llegar. El otro día, en un reportaje, era interesante cuando el periodista le decía, pero si usted dice que si no, bueno, primero esto de que donde hay una necesidad y un derecho es una barbaridad, porque si no está el que pone la guita, no hay derecho que valga, y segundo, nadie pone si no hay negocio, para que alguien ponga. Fíjate la noción que tiene del Estado, que no se puede poner plata en lo que no es negocio. Entonces, como él privatiza todo en su imaginación, dice, bueno, las calles también pueden ser privadas, y los puentes, y entonces el periodista le dice algo así como, bueno, pero hay un pueblito de 200 habitantes que necesita un puente, ¿y a qué negocio va a haber que justifique ese puente? Y bueno, y entonces se quedarán sin el puente, porque si bueno, no, ¿por qué alguien tiene que poner plata para eso? Bueno, en el único, en el probablemente único momento lúcido que tuvo en el debate, la propia Bullrich le dijo a Milei, anda con un voucher a la Puna. Claro, bueno, yo voy a decir una cosa. Si hay algo que yo no creo es que Milei no sea lúcido. Yo creo que él es deliberadamente así, que esa es una cosa de un estilo y de instalar una cosa rupturista antisistema. Uh-huh. Hay mucha gente enojada con el sistema, uh-huh, y él se pone en antisistema desde ese lugar horrible de derecha, de destrucción de derechos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en la antípoda. Yo digo, el primer derecho que tenemos es el derecho a tener derechos. Y estos nos quieren dejar sin derechos. Paso porque Heller son de derecha. Paso Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti. Por Radio La Red.